una mujer especial que existía nada más en mi imaginación. Tengo un lindo sueño y en mi corazón. Vaya amor, como viste en mi corazón, tanto amor que te da el tu humilde servidor. Auténticos ángeles azules. Ay, amor, como viste en mi corazón, tanto amor que te da este humilde servidor, como dice, con ganas fuerte, tanto amor que te da este humilde servidor, te quiero mucho. Pongo a tus pies, te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi alma está vacía sin ti.